El Laboratorio de Sonido de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales presenta Clase Pública. Nos acompaña en esta oportunidad Mario Gluck. Juan Álvarez, si ustedes se ponen a pensar, una persona que tiene su nombre en varios lugares. Uno, la biblioteca más emblemática de la ciudad, la Biblioteca Argentina, se llama como él. Él fue el fundador de esa biblioteca, ¿no? Y fue alguien que hizo muchísimo, desde el punto de vista intelectual, sobre todo, por la ciudad. Políticamente era entre liberal y conservador. No se movió, digamos, de esos parámetros. Liberal nunca demasiado extremo como liberal. Y conservador, digamos, no al extremo de llegar al conservadurismo, a un conservadurismo que en los 30 se acercó mucho al fascismo, no estrictamente eso, pero conservador al fin. Tuvo una trascendencia no solo local, sino nacional. Sus primeros libros no son de historia de Rosario. Clase Pública es un espacio destinado a la transferencia de conocimientos por parte de los docentes de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Universidad Nacional de Rosario. Conducción, Javier Acuña. Producción, Cristian Aziani. Operación técnica, Valeria Millar. Locución, Julián Cartavia. Coordinación general, Andrea Calamari. Más información en clasepublicaunr.blogspot.com. Estamos en una nueva clase pública, nos acompaña en esta oportunidad Mario Gluck. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Muy buenos días, ¿qué tal? Bien, bueno, Mario, además de ser una voz ya reconocida de algún modo en Radio Universidad, porque es columnista del programa Mejor Mañana, es también docente de Historia Latinoamericana Argentina 2 de la carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, aquí en la Facultad de Ciencia Política. También es docente de Historia Latinoamericana en la carrera de Ciencia Política, pero de la Universidad de Entre Ríos. Es egresado de la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte, estudios que cursó entre el 85 y el 94, y luego en esa misma facultad recibió su doctorado en Historia también. Hoy vamos a hablar de otro historiador, de una especie de colega precursor de algún modo, que es Juan Álvarez, y el título de la clase es Juan Álvarez, prócer e historiador. Esto de algún modo es una continuidad de aquello que comenzó con Alicia Mejías y su clase sobre los orígenes de la expansión de Rosario. Esta clase de Mario de alguna manera se enmarca dentro de esta serie de clases sobre el desarrollo de nuestra ciudad. Bien, Mario, antes de entrar a la clase propiamente dicha, por ahí nos gustaría que nos cuentes, como hacemos habitualmente aquí, en qué consiste tu tarea docente, cuáles son los contenidos mínimos, por así decir, de estas historias latinoamericanas que sí, nosotros das. En los dos casos son historias latinoamericanas y argentinas, dicen, pero en realidad Argentina la dejamos excluida. Y bueno, lo que tratamos es de tratar de tener una visión holística de toda Latinoamérica, ¿no? Sobre todo más bien contemporánea. O sea, en el caso de lo que vi en Paraná doy desde las independencias teóricamente hasta hoy. Y acá damos desde 1870 hasta hoy, desde la formación de los estados nacionales hasta hoy. Esas son las asignaturas que damos, ¿no? Sobre todo apuntando problemas contemporáneos, viendo algunas cuestiones comparativas. Siempre la Argentina está presente en estas materias, pero no la damos como tema en particular. Bien. Planteamos México, Chile, bueno, y otros casos. Bien, y son materias que están en los primeros años de cada una de las carreras. No, en el caso de Rosario, pese a que son carreras similares, en Rosario está en segundo año de la carrera y en Paraná está en cuarto año. ¿Y eso modifica el modo de pararse frente al alumnado? Todo depende, pero sí, en general sí. Sí, modifica bastante porque, bueno, no es lo mismo una persona que va al segundo año de la carrera que alguien que ya tiene todo un recorrido, aunque no sea estrictamente de historia, pero tiene otro recorrido, digamos, curricular, digamos, dentro de sus estudios, es distinto. Claro, pues supone también que son cátedras que necesariamente están vinculadas a otras que también aparecen sí, en cada seguro, una de las seguro, pero los ¿no? vínculos son distintos. Claro. O sea, acá está vinculado a un primer año que tiene básicamente materias introductorias y tiene una historia también latinoamericana. Y allá en Paraná está vinculado, historia en realidad no la tiene en el año anterior, sino dos años atrás. Y en primer año, en primero y segundo año, es distinto el plan de estudios. O sea que es distinto también, pero de cualquier manera uno, o sea, tienen herramientas que vienen de la teoría política, de sociología, etcétera, etcétera, que también son muy muy interesantes como para trabajarlas con ellos, ¿no? Bueno, hecha ya la presentación formal de Mario Gluck, en un segundito vamos a la clase propiamente dicha. Corresponde a la universidad elaborar, promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, orientándola de acuerdo con las necesidades nacionales, extendiendo su acción al pueblo, pudiendo para ello relacionarse con toda organización representativa de sus diversos sectores, a fin de informarse directamente sobre sus problemas e inquietudes espirituales y materiales y propender a la elevación del nivel cultural de la colectividad para que le alcance el beneficio de los avances científicos y tecnológicos y las distintas expresiones de la cultura regional, local, nacional e internacional. Inciso A del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. El título de la clase de hoy, Juan Álvarez, prócer e historiador. Así es. Bueno, la idea es hablar de alguien que fue historiador, pero al mismo tiempo creo que es un prócer de la ciudad. Si ustedes se ponen a pensar, una persona que tiene su nombre en varios lugares. Uno, la biblioteca más emblemática de la ciudad, la Biblioteca Argentina, se llama como él. Él fue el fundador de esa biblioteca, ¿no? Y fue alguien que hizo muchísimo, desde el punto de vista intelectual, sobre todo, por la ciudad. Es uno de los tantos realizadores de esta ciudad que estrictamente, como decir prócer, el estilo de los que tiene la historia nacional, no tiene. Pero, y también ha sido un historiador, o sea, combina las dos cosas. Y es alguien que es alguien, para mí, muy interesante desde muchos puntos de vista, porque tuvo una trascendencia no solo local, sino nacional, o sea... nosotros vamos a ver algo de la historia de Rosario de él, pero de cualquier manera sus primeros libros no son de historia de Rosario. Es más, su primer libro es sobre, su tesis doctoral es sobre la cuestión, una cuestión de impuestos, pero en los que plantea algunas cuestiones acerca de la nacionalidad, etcétera, etcétera. Y su segundo libro es sobre música, orígenes de la música nacional. Sí, con intereses bastante variados, pero al mismo tiempo con un enfoque muy particular acerca de todo eso. Sabía mucho de música, se preocupó de estudiar cómo era la música nacional, esto en 1908 sacó un libro sobre eso, después una historia, un ensayo sobre la historia de Santa Fe y después las guerras civiles argentinas, que quizás el libro, las guerras civiles argentinas es el libro por el que más se lo conoció a nivel nacional. Porque fue un ensayo bastante original. En 1914, algunos lo consideran el iniciador de la historia económico-social. O sea, es un libro reivindicado por todas las corrientes historiográficas habida y por haber. Reivindicado, no que simplemente tomado como referencia. Reivindicado por liberales, revisionistas, marxistas, etcétera, etcétera, etcétera. Mérito extraño. Mérito extraño, mérito muy extraño. Mérito extraño por parte de él era absolutamente, políticamente era entre liberal y conservador. No se movió, digamos, de esos parámetros. Liberal, nunca demasiado extremo como liberal. Y conservador, digamos, no al extremo de llegar al conservadurismo, a un conservadurismo que en los 30 se acercó mucho al fascismo, no estrictamente eso, pero conservador al fin. Que él no tenía nada que ver con esto, pero era alguien que introdujo un análisis en ese libro, en la historia de las guerras civiles argentinas. Introdujo, no era algo estrictamente novedoso, pero sí introdujo dos cosas. Preocuparse por qué pasó en la época de las guerras civiles entre unitarios y federales en el siglo XIX, y tratar de entenderlo no solo porque había una disputa entre federales y unitarios, sino tratar de entenderlo desde el punto de vista socioeconómico. O sea, ¿qué intereses en pugna había como para que esto ocurriera? Claro. De ese punto de vista, fue un libro muy, muy, muy utilizado. Y, insisto, hubo entre 6 y 7 ediciones distintas de ese libro, en distintos momentos. Mm. Pero bueno, es alguien... Que yo me he ocupado, digamos, de hacer hice una tesis doctoral sobre él, porque me pareció, al principio pensé que no iba a dar para hacer una tesis doctoral, porque la biografía es algo en lo que los historiadores formados como yo, o como Alicia, como los que hemos trabajamos acá por ahí en esta facultad en general, formados en la historia social, desconfiamos mucho del tema biográfico. Pero cuando una biografía puede sintetizar mucho de lo que ocurre en determinada época, puede llegar a ser un producto... creo que más o menos interesante. Entonces, bueno, alguien que vivió entre 1878 y 1954 y que estaba muy atento a todo lo que ocurría en su momento, puede ser alguien interesante para ver. Porque aparte siempre daba opinión sobre lo que pasaba. O sea, no era simplemente un historiador, que eso también era bastante novedoso. Era un historiador, no era simplemente un historiador que se ocupaba del pasado y, bueno, el presente, por ahí... No, la historia estaba pensada en función de entender el presente. Esto era clarísimo en él. Y de ese punto de vista fue alguien, digamos, en su momento bastante bastante importante y bastante relevante, ¿no? O sea, ha quedado, su historia de Rosario ha quedado como una cosa muy emblemática, pero es uno de los productos y uno de sus libros más tardíos, en realidad. Hay mucho más que esto, lo que mencionaba recién, anteriormente. Y aparte, bueno, un intelectual con muchísimas, con una amplitud, digamos, de intereses muy importante. Recientemente mencionaba esto de la música y... si uno se pone a pensar, era alguien que tenía ciertas cosas entre excéntricas y de intereses muy particulares. Por ejemplo, Él se recibió de abogado en 1898. Hizo un viaje. Todo el mundo en esa época, que era de algún origen más o menos, él no era un origen muy ni muy aristocrático, mucho menos, era hijo de un español republicano, un personaje muy particular que se llamaba Serafín Álvarez, alguien que era un republicano de la primerísima República Española, de la República Española de 1868, cuyos textos se huele, digamos, una cosa así muy anticlerical, antimonárquica, por ahí socialista por momentos, bastante particular, un personaje que escribió mucho también, y que vino a Argentina y hizo una exitosa carrera como juez, Serafín Álvarez, el padre. Bueno, se va de viaje y en lugar de irse a Europa, porque Europa era un destino que no le resultaba interesante a Álvarez, porque bueno, era hijo de europeo después de todo, y Europa era un lugar realmente, para su padre, por ejemplo, era un lugar poco interesante, porque como ocurría generalmente para los españoles. Los españoles que venían en esa época a la Argentina decían, era más interesante la Argentina que España. España era un país pobre. Y Europa era un lugar relativamente poco interesante. Entonces se fue a Oceanía, a Australia, a Tahití y a Nueva Zelanda. Ahí a Sudáfrica. Todo es un periplo bastante particular, se hizo por el mundo. Y es muy interesante también los relatos de viajero que dejó Álvarez sobre eso. Por ejemplo, cuando él llega a Tahití, hace todo un relato día por día y cree que encuentra el paraíso terrenal. Un paraíso terrenal, la gente es buena, la gente es divina, acá no hay lucha de clases, no hay clases, es todo el mundo es igualitario, el lugar, etcétera, etcétera. Este es el paraíso, y lo dice en un momento determinado, hasta que descubre la verdadera fase de todo lo que él veía como hermoso con el tiempo. O sea, ve, por ejemplo, que a una señora que tenía elefantiasis le decían la pata gorda, una cosa horrible, digamos. Que a un muchacho que trabajaba ahí por gusto era el esclavo de los que estaban trabajando ahí. Entonces, él dice, bueno, ahora me encuentro con que el hombre es lobo del hombre. O sea, él primero empieza con una cabeza, digamos, pensando en un buen salvaje rusoñano y termina con Hobbes. El hombre lobo del hombre, el hombre es malo, todo así. Pero generalmente sus relatos de viajeros son muy interesantes por eso. Él, por ejemplo, otro relato que hace, que es cuando va a Ciudad del Cabo, a Sudáfrica. No cuenta qué hace en Sudáfrica, y no cuenta nada, pero cuenta el viaje en barco. Entonces dice, uy, estoy con marineros, porque está acá está el gran marinero como el de Moby Dick, está el capitán tal. No, los marineros ni siquiera eran borrachos, dice. Los marineros eran señores que tomaban el té. Y de paso dice, bueno, acá el mar y las olas, qué sé yo, dice, y la gente vomita. No, ese tipo de cosas cuenta, ¿no? O sea, él baja a tierra todo. Y es una constante de su escritura. Es muy interesante para leerlo desde ese punto de vista, porque era muy irónico cuando escribía, ¿no? Y eso se ve en toda su escritura. Incluso era capaz de ser irónico y de reírse de situaciones y opciones políticas que le podían llegar a caer simpáticas. ¿Y las hace explícitas alguna vez sus opciones políticas? No, o sea, no del todo. O sea, no lo hace con las palabras en general. A ver, él por la negativa sí. Por la positiva es lo que va a decir siempre, y lo dice en la historia de Rosario, lo dice varias veces, que él era apolítico. Apolítico puede querer decir también conservador, puede querer decir tecnócrata. De hecho, tecnócrata, él no se correspondía estrictamente con la época de los tecnócratas, pero bueno, podía pensarlo así. Pero él tuvo una carrera importantísima en el Poder Judicial. O sea, él fue desde el puesto más pequeño y más modesto hasta el Juzgado Federal de Rosario, hasta la Cámara, hasta, y ese sí es un puesto político, Procurador General de la Nación. Que el Procurador General de la Nación es alguien del poder, que está entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, está entre la Corte y el Poder Ejecutivo, y es nombrado por el Presidente y con acuerdo del Senado. Que es un puesto que en realidad, teóricamente, no sé ahora en este momento, pero en ese momento era como el de cualquier juez de la Corte, se nombraba y hasta su jubilación la persona quedaba, no es que tenía periodicidad. ¿Durante el gobierno de quién? Justamente, durante el gobierno de Agustín Justo. Agustín Justo, todo el periodo la llamada década infame, de la República, del neoconservadurismo de los 30, etcétera, etcétera, fue Procurador General de la Nación. Y fue nombrado por Agustín Justo, con acuerdo del Senado, y el que lo propuso en el Senado fue alguien que venía del radicalismo antipersonalista, que era la opción más conservadora dentro del radicalismo, que era Matienzo, José Nicolás Matienzo. O sea, por ese lado, él aparentemente con ese gobierno tenía muchas afinidades. Y el gobierno consideraba que podía tener afinidades de Álvarez con ese gobierno, si no, probablemente no le hubiese fogoneado su candidatura para Procurador General de la Nación, ¿no? O sea que ahí había cierta afinidad. Después es por la negativa. Él escribió, por ejemplo, muchísimas notas en el diario La Prensa en contra de las huelgas de los obreros en huelga, obviamente, eso estaba clarísimo, en contra de la reforma universitaria. Y desde un punto de vista discutible, pero muy inteligente en general. O sea, muy, muy conservador, pero muy inteligente al mismo tiempo. Y como Procurador General de la Nación, por ejemplo, en el 35, él rebotó de algún modo, o sea, negó la posibilidad de que se dieran la Universidad Nacional del Litoral en ese entonces, que era la que actualmente estamos, ¿no? Pero era Litoral, tuviera unos estatutos reformistas. Y el dictamen, que fue un dictamen muy discutido, en la prensa nacional fue muy discutido, él guardó incluso Álvarez en su archivo, guardó todo eso, tuvo oportunidad de verlo, guardó todas las opiniones en contra de eso y a favor de ese dictamen. Él decía que esto era de algún modo pasto para crear subversivos, que tuvieran participación los estudiantes, que se volvieran a las consignas de la reforma, y esto lo hizo en 1935. O sea, era un anticomunismo muy fuerte en esa época. Álvarez, incluso, es más, toda la discusión, digamos, lo apoyan los sectores más a la derecha, si se quiere, de la Argentina, católicos, fascistas, conservadores, etcétera, etcétera. Y los que están en contra son generalmente gente del liberalismo más democrático, radicales, socialistas, en contra de del dictamen de Juan Álvarez. Y algunos preguntándose, algunos de los liberales, sobre todo porque estaban en contra del dictamen preguntándose por qué Juan Álvarez hace esto, si después de todo él había estado en la Universidad del Litoral y de algún modo había aceptado que en su momento fuera una universidad también con una estructura de gobierno reformista. O sea que él no, insisto, no es muy explícito en su cuestión política, él considera que es apolítico, él consideraba que era político, pero bueno, hay signos, digamos, claros de que hacia dónde iba él. Pero él más que, en ese sentido, hay un sentido, digamos, más que apolítico, él era partidario. O sea, él con un partido no estaba, eso está claro. Pero su opción política estaba más cerca del conservadurismo. Hay que pensar que sobre todo entre los 20 y los 30, entre los intelectuales, pasa algo como casi lo que pasa hoy día en algunas cosas. Hay muchos cambios, porque cambia el mundo también. Y cambian muchos paradigmas. Entonces, bueno, ante las nuevas situaciones aparecen distintas opciones. Y justo entre los 20, sobre todo en la década del 20, entre la Primera Guerra Mundial y los 20, hay opciones muy radicalizadas y muy dicotómicas. Ahora ya no hay tan dicotómicas ni tan radicalizadas, pero en esa época hubo muy radicalizadas, desde el fascismo hasta la revolución socialista, y como opciones válidas y como opciones posibles para todos. Por algo, bueno, Hoffman hizo un libro que se llama La Era de los Extremos, que habla de este periodo, ¿no? Habla de todo el periodo hasta la contemporaneidad casi, pero... En nuestra clase pública hoy estamos junto a Mario Gluck hablando de un personaje de la ciudad de Rosario, que es Juan Álvarez. El título de la clase es Juan Álvarez, prócer e historiador, y estamos un poco a partir de su biografía personal, que como decías en algún momento de la clase fue tu tema de tesis doctoral, estamos tratando también de desentrañar un poco de la historia de Rosario, ¿no? A partir de esta biografía de Juan Álvarez, supongo, o tal vez una pintura de época también. Sí, no, incluso de la historia nacional en gran medida, ¿no? Cuando sobre Rosario escribió bastante. Escribió una historia importante, digamos, porque la primera historia de la ciudad, que trata de ser una historia integral de la ciudad, esto es real, pero escribió también sobre cuestiones nacionales. Y cuando escribe la historia de Rosario, lo hace también en función de pensar la nación. Es en los 30. E insisto con este tema de los 30, en el 38 termina de escribirla. Se está cayendo, económicamente se está cayendo el mundo liberal. Y él lo ve desde el propio Estado, él está en el Estado. Y él está viendo que los propios conservadores, con los que él simpatiza mucho, están haciendo una intervención del Estado en la economía cada vez más fuerte. Porque esto empezó con Justo, ¿no? Y él lo veía. Y él le parecía una tendencia peligrosísima que eso se mantuviera. Entonces, bueno, ¿qué es lo que plantea? Rosario, ¿a qué debe su prosperidad? ¿A qué debe su crecimiento? ¿A qué es hija de su propio esfuerzo? Esta frase la habrán escuchado miles de veces. La inventó él prácticamente. O sea, está en otros textos, está anteriormente, lo han hecho otros de otra manera, pero así, acuñada de esa manera y con este sentido tan explícito, es Álvarez que la inventa. O sea, cuando ustedes ven los diarios, cuando empieza el aniversario de Rosario, o el aniversario de la capital, o lo que fuera, Rosario deja su propio esfuerzo. El que le da fundamento a esto es él. Dice, Rosario no tiene fundador. Rosario no es como Santa Fe, como Buenos Aires, que tiene fundador. No tiene el Estado, no tiene el Estado Nacional. No es capital. Lo que sí tiene es una población muy emprendedora, y que es emprendedora desde el fondo de los tiempos. Y ahí es donde construye una historia mítica de la ciudad. No hay que confundirse, digamos, no estoy diciendo alguna mentira. Es algo verosímil, pero que significa un relato que construye un imaginario sobre la ciudad. O sea, bueno, es la ciudad que crece por sí misma, que sus habitantes son grandes emprendedores, es la ciudad burguesa capitalista perfecta. Entonces, bueno, ¿qué es lo que puede peor que puede pasar para una ciudad como esta? Que se derrumbe este sistema. Porque la ciudad del puerto, la ciudad del comercio exterior. Si se derrumba este sistema, se cae esta ciudad también. Y esa es su preocupación. Claro, si el sistema económico pasa a ser más proteccionista, si se evita el comercio exterior, si el Estado interviene, eso que da sustento al mito, ¿no? Esa economía de libre cambio se cae, se pierde. Entonces, bueno, él es muy partidario de todo esto. Dice, bueno, esto es, porque lo que habla de Rosario cumple un rol en la nación, dice. Por eso, o sea, no es una historia estrictamente local. Es localista, pero no es local estrictamente, porque trata de reconstruir la historia nacional a partir de este eje. Lo mismo hizo, había hecho en la historia, en el ensayo sobre la historia de Santa Fe, que quizás sea, como libro de historia, uno de los mejores de él, que lo hizo muchos años antes, lo había hecho en 1908. Pero ahí lo que trata de afirmar es otra cosa, muy parecida, pero es otra cosa. La nación argentina nació antes de 1853. Él dice, no, el ensayo sobre la historia de Santa Fe me da la pauta, si yo estudio Santa Fe, es una forma de estudiar la Argentina, porque es una región que sintetiza mucho de lo que es la Argentina. Entonces, bueno, yo me voy a ocupar de Santa Fe, pero en Santa Fe, ¿qué me encuentro? En la época de la colonia, y no se puede decir que esto sea la Argentina. Esto es otra cosa, es parte del Imperio Español. No solo es parte del Imperio Español en un sentido formal político, sino que es también económicamente parte del Imperio Español. Cuando empieza la independencia, ¿está claro que esto va a ser Santa Fe, que esto va a ser parte de la Argentina? No va a estar claro. No está claro hasta muchos años después de la independencia, de 1816, vamos a poner. De 1810 ni hablar, de 1816. ¿Cuándo está claro? ¿Cuándo se organiza la Argentina? Que es 1853. Entonces eso, en ambos libros está que el momento fundacional de la Argentina es 1853. Es con la Batalla de Caseros y es con la Constitución. Por eso el gran héroe para él es Urquiza en un montón de cosas. Y en eso, si bien lo critica, obviamente, como él critica a todo el mundo, en ese sentido, insisto, es una persona que no tiene, no construye grandes panegíricos, ni construye vidas de santos, ni vida de próceres. Pero el momento fundacional de la Argentina es ese. Y el gran constructor en ese sentido es Urquiza. Para Juan Álvarez, el momento fundacional es 1853 de la Argentina. Sí, eso es la Argentina. Antes era otra cosa. Que no se sabía bien qué era. Bueno, fue el Imperio Español. Cuando se cayó el Imperio Español no se sabía qué iba a ser esto. En ese sentido, por eso es muy... Para la época que lo dices es bastante llamativo, ¿no? Porque en esa época es como que se está tratando de consolidar una idea de que la nación argentina empezó en 1810. ¿Qué es la idea de Mitre? Que lo hace también a sabiendas de lo que está haciendo. Sabe perfectamente que está construyendo un relato sobre la historia nacional que empieza en 1810. Y que, bueno, tiene un punto fundamental también en 1853 o 1852, quizá un poquito antes, con la Batalla de Caseros, pero el hecho fundacional es 1810 y 1816. Entonces dice, no, bueno, sí, no, en realidad no. La nación argentina, por eso él cuando escribe también sobre música, que también es un libro de 1908, Orígenes de la Música Nacional, un libro que tuvo una sola edición, pero un libro muy interesante porque va analizando casi todo el folclore que había en la época argentina, o lo que se considera folclore. Entonces encuentra raíces hispánicas e itálicas en cada uno de estos ritmos folclóricos. Y lo pone con pentagrama, todo, o sea, se toma el trabajo, digamos, consulta a musicólogos para eso. Entonces dice, bueno, ¿dónde está la música nacional? No hay música nacional. No hay algo que esté del fondo de los tiempos. Puede haber algo de lo indígena, pero no está acá estrictamente. En todo caso está en el norte argentino. De lo otro no se conservó demasiado. Y de lo que sí dice que hay algo, quizá que sea lo más criollo de la Argentina, es la música negra. La música de origen negro, el tango, la habanera, el candombe. Entonces dice, ¿esto qué nos demuestra? La cultura no se puede fundamentar de alguna manera la nacionalidad, y pensemos en que estamos en 1908, estamos en pleno auge de la inmigración masiva todavía. No se puede fundamentar en un elemento cultural homogéneo. O sea, hay que fundamentarlo desde el punto de vista de la construcción política. 1853, nuevamente, la Constitución. O sea, cuando se constituye la nación, es el momento de acuerdo político, de decir, bueno, vamos a fundar una nación, pero no hay una cuestión de telurismo, digamos, cultural. No hay que buscarlo ahí, dice, no hay que buscar en las raíces culturales de la nacionalidad. Muy a contrapelo de lo que en la misma época estaban diciendo intelectuales como Manuel Gálvez, como Leopoldo Lugones, como Ricardo Rojas. Él no, él tiene una opción universalista, que es una de las posibilidades también de pensar la nación. Por eso cuando hoy día se vuelve a decir, digamos, hay que buscar en el siglo XIX lo nacional y popular. En el siglo XIX lo nacional existía. Si uno me va a decir que Sarmiento no era nacional, está mintiendo, porque en el siglo XIX, para los pautas del siglo XIX, el liberalismo de Sarmiento era nacionalista. No era otra cosa. El nacionalismo del siglo XX, de la década del 10 en adelante, empieza a ser distinto, donde hay una búsqueda de una cultura homogénea como parte de la nacionalidad. Pero antes no se buscaba eso, estrictamente. Sí podía ser una cuestión idiomática, pero en un sentido práctico, sobre todo. No como idioma administrativo, pero no por una cuestión de que haya que buscar, a ver, lo que dicen los antropólogos, el grupo étnico coincida con la nacionalidad. La nacionalidad es otra cosa, no es el grupo étnico. Ahí puede haber un montón de grupos étnicos bajo una misma nación, bajo un mismo Estado. Son cosas distintas. Claramente. No, lo que estaba pensando es que Juan Álvarez, más allá de prócer, historiador, ha sido un provocador. Ah, sí, era un provocador permanente, sí. Digo, porque cada mojón de su vida que vas contando siempre fue a contrapelo de otros contemporáneos. Sí, es permanente eso, es permanente. Es como, en ese sentido se asemeja a otros personajes de la intelectualidad argentina como Borges, que Borges también iba a contrapelo, no importaba por qué a veces, pero iba a contrapelo. O sea, y él también iba muy a contrapelo en algunas cosas, desde su punto de vista, muy respetable, por lo demás, porque uno lo termina leyendo y dice, bueno, yo no acordaría probablemente, pero es muy, muy respetable desde el punto de vista, porque permite pensar un montón de cosas. Y era un racionalista, sí, muy, quizá extremo, digamos, porque no entendía demasiado que a veces la cuestión simbólica tiene que ver con una construcción social que también opera en la realidad, que también opera en la historia, pero en realidad. Él, yo había mencionado los viajes de principio de siglo, pero va avanzando los años y él siguió viajando. Él, como, bueno, buena persona, digamos, de la élite de la ciudad, digamos. No era un hombre de gran fortuna, pero bueno, formaba parte de la élite, formaba parte de Jockey Club, de todo ese tipo de lugares que eran de la élite rosarina. Y él era una persona con ingresos suficientes, con 8 hijos, por otra parte, pero con ingresos suficientes como para irse de viaje cada tanto a lugares de Europa, de España. En todos los lugares anotaba cosas, ¿no? Él se iba a una catedral y averiguaba qué era lo que tenía esa catedral. Iba con Julio Marc, el que fundó el museo que tiene su nombre, ¿no? Y es más, Marc por ahí se llevaba cosas que trajo al museo, en fin. Pero él sobre todo se interesaba por... Y por ejemplo la India. En los 30 estaba muy de moda Krishnamurti. Y estaba muy de moda la teosofía. Una corriente que trataba de unificar las religiones bajo una cosa universal, muy vinculado a algo que ahora está nuevamente de moda, ¿no? Hoy día le llamaríamos New Age, pero Krishnamurti era como el Sai Baba ahora. Entonces, bueno, iban a visitarlo, a Krishnamurti, iba a visitarlo muchísima gente de Occidente buscando la verdad revelada de Oriente, ¿no? Entonces él fue a verlo Krishnamurti. Y realmente es muy interesante, lamentablemente no se ha recopilado como... que creo que vamos a intentar hacerlo, ¿no? Pero esos escritos, ¿no? Pero él cuenta la entrevista que tuvo con Krishnamurti. Entonces, bueno, él empieza a decirle, usted es Dios. Y no sé si fue cierta la entrevista o no, pero es cierto que las cosas que le decía, pero lo provocó tanto que el tipo se fue, dio un portazo y se fue. Pero fue a verlo, digamos, fue a verlo a Krishnamurti. Fue a ver qué era eso de el Mesías que decía muchos de los teósofos que estaba circulando por el mundo. Y escribe un artículo importante, digamos, al diario de la prensa, que le provoca ciertos problemas una respuesta importante de parte de mucha gente que simpatizaba con este tipo de movimientos, ¿no? Eso de la teosofía y todo lo que tenía que ver con el hinduismo tuvo muchísimo prestigio entre sectores intelectuales en la década del 20 y del 30 en la Argentina. Las prácticas de yoga que recién se iniciaban, el vegetarianismo o el naturismo. Y bueno, él un poco se burla en parte de todo esto. No de todo esto, sino de Krishnamurti. O sea, respeta a los teósofos, pero a Krishnamurti no, porque es que viene este tipo de decir que es el Mesías. Y lo dice claramente, ¿no? Tiene este tipo de cosas, de provocaciones casi permanentes, y de buscar cómo desmitificar cosas. Pero bueno, sí, en ese sentido por eso digo que es un personaje interesante, a pesar de que la imagen que uno ve ahí de un señor conservador vestido como un señor conservador, etc., pero cuando escribes de una soltura realmente impactante para el tipo de gente que escribía en esa época, ¿no? En los 20 hay muchísimos más provocadores más jóvenes, obviamente, que son la generación posterior a la de Álvarez, que en realidad discuten con la generación de Álvarez. La generación de Álvarez son Manuel Gálvez, Leopoldo Lugones, Carlos Ibarguren, amigos todos ellos de él. Lugones no tanto, no se conocían en realidad. La generación posterior son Borges, Oliverio Girondo, bueno, en historia de Emilio Ravignani, esa es una generación posterior. Un poquito más posterior todavía José Luis Romero en historia también. Pero que son, que están más vinculados a las vanguardias. En realidad Álvarez con las vanguardias no quiere saber absolutamente nada, pero nada absolutamente, porque no es algo que le haya interesado, o sea, es más, le parecía una tontería lo de las vanguardias. Pero justamente yo creo que sí, es en gran medida ese espíritu, si quiere, libre pensador, digamos, de alguien que dice, bueno, yo pienso esto y lo digo, digamos. Y aunque puedo cambiar de opinión mañana, pero él en general tenía una opinión bastante... Pero bueno, se animaba a muchísimas cosas, también con un espíritu más de hombre del siglo XIX que del siglo XX, porque escribía sobre varias cosas, o sea, si uno quisiera encontrar una especialidad, no era estrictamente la historia. Él, incluso en la UNL en ese momento, en la Facultad de Ciencias Económicas, Comerciales y Políticas, él daba economía política, no daba historia. No daba historia. Era reconocido como historiador en otros lugares, que eso, y ahí mismo era reconocido, pero él daba economía política. Claro. Él era lo que él más sabía para la época, ¿no? Estamos en nuestra clase pública de hoy junto a Mario Gluck, decíamos al principio, es docente de Historia Latinoamericana Argentina 2 en la carrera de Ciencia Política aquí en la UNR y también de Historia Latinoamericana en la carrera de Ciencia Política, pero de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Es además, ustedes lo escucharán habitualmente, como columnista del programa Mejor Mañana aquí de Radio Universidad, y estamos hablando acerca de Juan Álvarez, este historiador de Rosario, o este primer historiador, el pionero. Y vamos a aprovechar ahora, bueno, para hacer una pequeña pausa en la clase, que en realidad no es tal, porque vamos a leer un fragmento, el comienzo más precisamente del libro de Juan Álvarez, Historia de Rosario, a pesar de que, como hayas dicho en algún momento, no es de los más interesantes de él. Depende cómo uno lo lee. Ahora, claro, bueno, luego entonces de este fragmento inicial de Historia de Rosario, vamos a hablar un poco de por qué puede ser interesante y por qué no este libro de Juan Álvarez, que es nuestro tema del día de hoy. Es principio constitutivo de la Universidad Nacional de Rosario adquirir, conservar, acrecentar y transmitir críticamente el conocimiento, orientando su accionar a la formación plena de mujeres y hombres con compromiso social y con elevado sentido de la ética republicana. Inciso A del artículo 1 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. En 1868, 1869 y 1873, por tres leyes sucesivas, el Congreso Nacional declaró a Rosario capital de la República. Y no llegó a hacerlo porque Mitre vetó la primera de esas leyes y Sarmiento las dos últimas. Jamás acto alguno de gobierno hirió tan hondamente los intereses de la ciudad. Entretanto, los únicos presidentes a quienes ella ha erigido monumentos son precisamente Mitre y Sarmiento, mientras lo espera todavía Urquiza, su gran protector. Bien conocida era la malquerencia del segundo hacia Rosario y, sin embargo, ningún órgano de la prensa argentina prestigió tanto la erección de su estatua como el diario La Capital, fundado para hacer propaganda en defensa de la idea que los vetos malograron. Débese al rosarino Manuel Carles el proyecto de ley creando el Museo Mitre. Y mientras una calle local lleva hoy el nombre del general Balcarce, que hizo incendiar a la población de 1819, ninguna recuerda el 3 de octubre de 1852, fecha de la apertura definitiva de su puerto al comercio mundial. Imputaciones inexactas aparte, el estudio del pasado de Rosario puede contribuir al esclarecimiento de un importante problema. No es ya la extensión, como antaño, el más grave mal de la República. Vencido el desierto por los modernos medios de transporte, preocupa ahora el extraordinario y anormal desarrollo de Buenos Aires. La naturaleza coloca en un sitio el cerebro, en otro al corazón y así lo demás. Pero los argentinos, desafiando peligros graves, hemos resuelto instalarlo sobre las pocas leguas cuadradas que ocupa la capital federal, adormecidos en una adoración narcisista de la deslumbrante metrópoli. Quien leía estos párrafos iniciales del libro de Juan Álvarez, Historia de Rosario, es una de las integrantes de la producción de Clase Pública, Valeria Millar. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen tres categorías de estudiantes: los regulares, los libres y los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular pero no le alcanza, y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces cursa un par de materias sueltas, solo va a clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Y los oyentes... Los oyentes pueden escuchar las clases públicas por la radio. Continuamos con nuestra clase pública, decíamos anteriormente, junto a Mario Gluck, y habíamos prometido que íbamos a ver qué pasaba con este texto Historia de Rosario, escrito por Juan Álvarez. Habíamos quedado en que podía ser interesante o no, depende del lugar desde el que uno lo mire, ¿no? Sí, lo que, o sea, si yo tuviera que elegir, insisto, un libro de Juan Álvarez, como mejor libro de Juan Álvarez no elegiría este, como mejor libro de historia. Pero tiene varios méritos. Uno, por algo es un libro tan citado por todos los que trabajan en historia de la ciudad, todos, absolutamente todos, de la corriente que se te ocurra, es citado el libro Historia de Rosario, porque es un libro pionero, es el primer libro, sin proponérselo, porque no se propone estrictamente una historia local, es una historia local, una historia de ciudad. Tiene una hipótesis muy fuerte, está bien pensado en muchos sentidos, pero en otros, de algún modo, construye algo que para un historiador racionalista como él no sería lo más adecuado, porque construye un gran mito sobre la historia de la ciudad. Creo que hablábamos antes del tema de la hija de su propio esfuerzo. Bueno, acá está fundamentado. Rosario es hija de su propio esfuerzo. En lo que se leyó recién, él plantea algo de esto, acerca de cómo el inicio, de alguna manera, de progreso de la ciudad está en el momento de la Constitución Nacional, de cuando se hace la libre navegación de los ríos, cuando entra el liberalismo con todo, cuando la Argentina se inserta como aeroportadora. Eso es lo que trata de construir como historia de la ciudad. ¿Es correcto o no es correcto? En parte sí, digamos, no es que sea incorrecto tampoco plantearlo como lo plantea él. El tema es que él está construyendo gran parte, si se quiere, de la simbología de la ciudad. Y la ciudad de Rosario, en este libro, Historia de Rosario, es un gran modelo para la nación argentina. Escrita en 1938, terminada de escribir en 1938, está pasando por toda la crisis del 30, en un momento en el que el liberalismo económico a nivel mundial se cae como teoría económica y se cae también como práctica de política pública, ¿no? Entonces, él mismo lo ve del Estado a esto. Si él lo ve del Estado, dice, bueno, esto es preocupante, esto a lo sumo podía ser algo temporario para resolver la crisis, pero ahora hay que volver al libre cambio. Entonces, es toda una apología de lo que es la ciudad y de lo que es la ciudad que él de alguna manera inventa. Y pensando en lo que decías en algún momento, ¿no?, de la clase, en que toda su obra también, o este libro, está pensado no tanto como una historia localista, sino como un relato político de la época, pensando en que en ese momento él era funcionario de gobierno, era procurador general de la Nación, ¿puede ser también que este libro sea una especie de respuesta a ese momento concreto, como una especie de incidir o provocar un debate político coyuntural? Sí, por supuesto que sí, yo creo que sí. En gran medida está esto, está muy presente esto, está muy presente esa coyuntura, está muy presente decir, bueno, que en realidad es algo que está presente muchos en la época. En los 30 es cuando surge justamente el revisionismo histórico. El revisionismo histórico es una forma también de tratar de reorganizar el pasado en función de lo que está pasando en el presente. O sea, cuando el revisionismo histórico en los 30 empieza a discutir la negación en su momento de todo el periodo de Rosas, en realidad lo que está discutiendo es qué hacer con el presente. De distintas maneras, las resoluciones son completamente distintas, en los propios revisionistas cada uno tiene su opción política distinta, pero de cualquier manera, en lo que coinciden es en esto, esta parte de la historia nacional fue olvidada, ninguneada, falsificada, bueno, muchos términos se usaron. Entonces lo que hay que tratar de hacer es recuperarla, no es hacer necesariamente un panegírico, que algunos lo hacen, pero sí tratar de entender qué es lo que pasó en ese momento y tratar de, bueno, explicarlo. de alguna manera es una forma de tratar de explicar el presente. Y Álvarez también modestamente lo trata de hacer de algún modo, de una manera distinta. ¿Cuál es la preocupación de él? Es decir, bueno, volvemos al Estado manejando la economía, que esto es colonial para él, esto es antiguo, simplemente. Y hay otra cosa más que lo preocupa. El poder que él considera cada vez mayor que tiene la clase obrera. No solo la revolución socialista, ya eso no es una preocupación estrictamente, pero sí en cuanto a las organizaciones sindicales, los gremios. También él lo considera esto medieval, porque es corporativo. Entonces, para él, las razones de que se obstaculice la modernización y el progreso están en la intervención del Estado en la economía y en las revueltas populares, sobre todo las revueltas obreras. Por eso es un libro que, por ejemplo, si uno quiere buscar qué pasó en las luchas sociales del siglo XX, por lo menos él llega hasta el 30, más o menos hasta el 30 y pico en el libro, qué pasó a principios de siglo, no lo va a encontrar. O sea, la cuestión social o la cuestión de las huelgas son cuestiones policiales para él. O sea, toda la épica que hay de Rosario como la primera ciudad donde hubo una marcha por el primero de mayo, todo eso, en el libro Historia de Rosario de Álvarez no está. No está. Eso me decía una vez Agustina Prieto, una colega siempre decía esto, de que ella se interesó por las cuestiones sociales de la ciudad precisamente porque no las encontraba en la historia de Álvarez, que era la única historia que había a mano en una época. No están casi, o están como cuestión policial. Era más importante algo que ocurrió en el 21, que un episodio en el fondo probablemente menos importante, fue más importante que en el 21 tomara la municipalidad un grupo de estudiantes comunistas y lo pone ahí, le dedica 3 o 4 páginas, que las huelgas del principio de siglo. No son tan importantes para él. O todo el movimiento, que él no hace casi mención, del anticlericalismo que hubo acá en Rosario. Rosario fue una ciudad de un foco de anticlericalismo y de masonería muy fuerte. Hasta el año 35 que se fundó, digamos, que justamente la época de escribir Álvarez, que se puso la arquidiócesis de Rosario. Pero hubo un movimiento en 1908 muy importante en contra de un obispado en Rosario, en el cual participó el padre de Álvarez, por ejemplo, en contra de la instalación de este obispado. Calle Comercial de Rosario también participó en contra. El movimiento obrero rosarino, que era anarquista en su mayoría, también participó en contra. Hicieron movilizaciones, petitorios, etcétera, etcétera. Ni mencionen Álvarez de esto. Y no es que él sea clerical, pero bueno, tiene una postura distinta, pero no es anticlerical estrictamente ya a esta altura, en los 30. Está preocupado por otras cosas. Incluso acá hace una reivindicación, por ejemplo, de como el peligro comunista para él aparece en los 30 y el peligro del movimiento obrero en el poder tiene sus posibilidades. Entonces dice, bueno, pero esto se puede frenar. Por ejemplo, la marcha sobre Roma en Italia, que fue el inicio del fascismo de Mussolini, da ejemplos de que se puede frenar el comunismo. Y también Primo de Rivera en España, que era la dictadura conservadora que después Franco retomó. O sea que, y tampoco, por ejemplo, una cosa que a mí me lo preguntó uno de los, un historiador me preguntaba también, un colega me preguntaba de qué posición él tuvo siendo hijo de españoles, hijo de un republicano español con respecto a la guerra civil española. No lo aclara muy bien. O sea, tampoco es abiertamente nacionalista, digamos, o franquista, pero no hay mención de todo el movimiento y toda la repercusión que tuvo acá en Rosario. Insisto, con una comunidad española muy fuerte, una comunidad que se empieza a exiliar con la guerra civil. ¿Qué repercusión tuvo la guerra civil española acá en Rosario? Siento que, por ejemplo, un poeta murciano, que era Vicente Medina, que era amigo de Álvarez, amigo del padre de Álvarez, que era murciano, que había venido a principios del siglo acá a Rosario, se fue en los 30 a pelear por la República en la guerra civil española. Digo, alguien que tenía muy cercano. Y que, insisto, en la ciudad era un tema que se discutía acá, ni mención. Álvarez muere en el 54. ¿Qué pasa con el peronismo? ¿Cómo se posiciona Juan Álvarez frente al peronismo? Él tuvo una posición bastante... fue uno de los protagonistas, obviamente no de los más importantes, del 17 de octubre. Fue un protagonista del 17 de octubre. Ahora, a ver, vamos a aclarar una cosa. Cuando él reivindica la marcha sobre Roma, reivindica el anticomunismo estrictamente. No la movilización de masas que implica el fascismo. Por eso reivindica Primo de Rivera, que es conservador. Es algo distinto. O sea, yo no creo que él fuera fascista estrictamente. Porque ahí el fascismo implica movilización de masa, implica cierto plebiscito y cierta forma de plebiscito. Cosa que él no era lo que más le simpatizaba, la movilización de masas. 17 de octubre de 1945. En realidad, días antes del 17 de octubre, cuando lo meten preso a Perón, gracias a don Amadeo Sabatini, que había sido alumno de él, acá en el Nacional de Rosario, había sido alumno de Álvarez, le dijo al militar, que era el gran rival de Perón, que era Ábalos, que el que lo metió preso a Perón, le dijo que tratara de convencerlo a Juan Álvarez de que formara un gabinete para dar elecciones inmediatamente. Mientras estaba preso Perón. O sea, la idea era combatirlo a Perón. Y posicionarse Amadeo Sabatini. Quizás esto lo cuenta muy bien Félix Luna, uno de los políticos que más claramente entendía la política de masas como estaba viniendo, contra Perón, pero lo estaba entendiendo, posicionarse él como un líder importante en ese momento, a partir de que quedaba fuera de la escena Perón. Juan Álvarez acepta la misión que le da el presidente de la República, era de Emilio Farren, de decir, bueno, arme un gabinete con unos nombres que, bueno, no, o sea, dos dobles apellidos de gente que había estado en los gobiernos conservadores, había por haber. Armó ese gabinete, lo entregó el día 17 de octubre, dos horas antes de que Perón saliera al balcón. Se lo entregó a Farrell y, bueno, después salió Perón al balcón. De alguna manera quedó muy mal posicionado Álvarez. Quedó como fuera de foco, digamos. Él estaba pensando todavía en la política, si se quiere, de los notables decimonónicos conservadores, y Perón en la política de masa, o sea, el 17 de octubre, la gente ahí en la calle. O sea, quedó en una posición absolutamente incómoda y que le costó en su después, muy poco después, la caída, digamos, como procurador general de la Nación. O sea, el peronismo, o sea, más que él contra el peronismo, aunque él no le gustaba mucho la idea de lo que estaba pasando con Perón. El peronismo después hizo juicio político a la Corte Suprema, descabezó a toda la Corte, salvo a uno de los miembros, y también a Juan Álvarez como Procurador General de la Nación. Le hizo un largo juicio. Un juicio en el que lo trataban con mucho respeto a pesar de todo, los diputados peronistas que estaban haciendo el juicio. Fue destituido por el peronismo y, bueno, obviamente no era muy simpatizante del peronismo. No, en lo más mínimo. Y dejó algunos escritos sobre el peronismo que obviamente, sobre todo la Constitución del 49, cosas que no le simpatizaron absolutamente para nada. No le simpatizaron. También él y la Corte Suprema había rebotado a Perón dos cosas. El gobierno militar en el que estaba Perón también, dos cosas. Una de los tribunales del trabajo. Él no estaba a favor de que hubiera un fuero del trabajo. Y otra cuestión fue el control de precios. Que son cosas que critica en este libro Historia de Rosario, de hecho. Exactamente. O sea, él era muy coherente, entonces, bueno, de algún modo cayó de la corte, se fue acusado de una cosa extraña, ¿no? Porque también lo acusan de participar de un gobierno de facto, que era el gobierno anterior. Claro, que es el que también participaba Perón. Claro, que también participaba Perón, exactamente. Pero es muy interesante también ver el juicio porque cada vez los diputados que son peronistas le dicen, doctora, ¿usted no miró lo que pasaba en la calle? Entonces Álvarez le dice en un momento determinado, como que no tiene importancia para lo que pasaba en la calle. Pero él concebía la política de otra manera, la concebía muy desde arriba. O sea, muy al estilo liberal decimonónico, digamos. Es decir, bueno, la política es algo que se maneja en la esfera del Estado, no hay política de masas. Claro, me estoy imaginando la situación ya prácticamente de una película de enredos, ¿no? Pero sí, que el tipo llega tarde porque no se podía abrir paso entre la multitud que estaba en la casa de gobierno, ¿no? Y capaz que podía haber llegado el día anterior, pero había tanta gente ahí y él no la vio porque estaba convencido de llevarle el papelito con el gabinete de notables a Farrell. Un lindo sketch, podría ser. Sí. En realidad es hasta enternecedor en un sentido, porque en realidad el partía de un paradigma muy anterior acerca de la política. Entonces, bueno, sí, hay gente en la calle, qué sé yo, como esto es simple manipulación, digamos, y no es tan sencillo, digamos, evidentemente no era tan sencillo como eso. Estamos junto a Mario Gluck en nuestra clase pública de hoy hablando sobre Juan Álvarez, que en realidad, por lo que vemos, Juan Álvarez es un poco el disparador, sí, ¿no?, de todos estos temas. Juan Álvarez, prócer e historiador. Bueno, decía Mario al principio que fue su tema de tesis doctoral. Y también te quería preguntar por ese proceso de tesis doctoral. Uh-huh. ¿Qué fue lo que te motivó a elegir a Juan Álvarez como el tema de tu tesis? ¿Cómo fuiste construyendo ese, digamos, a Juan Álvarez, cómo lo construiste en objeto teórico? Sí. Y sobre qué sentís que podés hablar cuando hablas de Juan Álvarez. Yo en realidad había empezado con otro tema. Un tema cercano, pero de cualquier manera ya ni recuerdo exactamente cuál era. Pero era sobre intelectuales en la época del centenario, sobre algunos intelectuales. Entonces, en un momento determinado me encontré con un texto de Juan Álvarez, también poco conocido, sobre el nacionalismo, donde decía cosas acerca del nacionalismo y que me llamó mucho la atención para la época, insisto, una época en la que Manuel Gálvez decía acá tenemos que reivindicar la colonia y el gaucho es el símbolo de la nacionalidad, también lo decía Lugones, Ricardo Rojas decía el gaucho, el indio y el inmigrante, todos juntos. Entonces, alguien que dice acá, la cultura no es el lugar, digamos, de la nacionalidad, que empieza a decir una cantidad de cosas que son muy universalistas, que se parecen mucho a los libros más contemporáneos acerca del nacionalismo, como los de Hobsbawm. Hobsbawm es un, entre otras cosas, ha escrito mucho sobre el nacionalismo, y él plantea esto de que en realidad es una gran construcción cultural el nacionalismo, y que no importa tanto, digamos, que sea verdad o no, sino que lo importante es si eso significa algo socialmente en algún momento, ¿no? Y entonces, bueno, él establece que el nacionalismo no es siempre tampoco igual, o la idea de nación. Entonces, encontrarse con alguien que a principio de siglo dice algo muy parecido a lo que dice un contemporáneo, encontrarse con alguien que dice algo muy parecido a lo que dicen los contemporáneos en cuanto a construcción de la nacionalidad argentina, o sea, construirlas en la Argentina se construyó, según Álvarez, a partir de regiones que llegaron a un acuerdo, y esto, historiadores, digamos, profesionales del siglo XX, lo ha escrito Chiaramonte hace 20 años, digamos, recién. Es decir, acá hay algo que quedé un poquitito fascinado por eso en un momento determinado. Ah, parece un precursor. Que en realidad después uno descubre, a partir de leer algunos teóricos de la historia intelectual, que no existen estrictamente los precursores, sino que simplemente por ahí gente que está como fuera de foco en alguna época porque está anclada en otro momento quizás anterior. Y después descubrí también que no era solo un personaje local, sino que uno lo encuentra referenciado. Él escribió, por ejemplo, en el diario La Capital de Rosario, escribió dos artículos. La mayoría los escribió en diarios de Buenos Aires. Está bien, hay una cuestión, a lo mejor hay una explicación. Entonces me entré, digo, ¿por qué pasó esto? Entonces entré a revisar La Capital de la época en que él escribía. La Capital, muy tardíamente, ya cuando Álvarez era muy grande, recién tenía una página de cultura. Entonces él escribía en la página de cultura de la prensa o de la Nación, sobre todo en la prensa en la que más escribía. Entonces acá no había lugar, evidentemente, para que él escribiera, o no le interesaba, o le interesaba referenciarse en Buenos Aires. Y esa otra cosa que me pareció interesante. Yo encontré, gracias a parte de la familia, un epistolario, una serie de cartas de él, y él tenía toda una estrategia hasta con los libros. O sea, vos veías los primeros libros de él, él tenía ordenada una cantidad de cartas sobre, de acuerdo al título del libro. Yo, ¿cómo es esto? Claro, eran en los libros, los primeros los pagó él mismo y se los regalaba estratégicamente a alguna gente. Se lo mandaba, por decir a alguien importante, Julio Argentino Roca, a Bartolomé Mitre, a Estanislao Ceballos, que había sido profesor de él, a Miguel de Unamuno en España. O sea, los mandaba así. Y le mandaban una nota diciéndole, mire, recibí su libro. Algunos le decían, ah, me pareció muy interesante. Otros le decían, no tuve tiempo de leerlo. No importa. Pero lo importante es que él trataba de posicionarse en un lugar determinado. O sea, algo que se hace hoy día también, ¿no? Entonces me pareció también interesante desde ese punto de vista. Eso, bueno, tuve que apelar a lecturas de Bourdieu, de otra gente que trabaja esta cuestión de los campos y de las redes que se constituyen a partir de eso. Y después otras cosas que encontré que me parecieron también interesantes, como que es el autor del primer proyecto de Universidad Nacional de Rosario, no del litoral, de Rosario, a instancias de la Bolsa de Comercio. O sea, la Bolsa de Comercio le pidió a Álvarez que tratara de armar algo, armó un proyecto muy inteligente, que fue llevado al Congreso por Joaquín B. González, que era amigo de él, un proyecto donde las facultades fundamentales de esa futura Universidad Nacional de Rosario, que este proyecto es de 1913, eran la Facultad de Ciencias Económicas, y explicaba por qué, porque Rosario necesita una Facultad de Ciencias Económicas por su calidad comercial, y la Facultad de Medicina. Y de hecho, cuando se formó el litoral, las facultades, bueno, también ingeniería fue importante, pero las tres facultades que quedaron en Rosario fueron esta: ingeniería, económicas y medicina. Pero bueno, me pareció un personaje, y este recorrido, digamos, de tener una vida activa, digamos, desde el punto de vista, sobre todo, de la escritura, porque, o sea, no me metí demasiado en su vida privada, digamos, porque me pareció que poco interesante en el fondo, digamos, salvo esta cosa de los viajes, pero lo que él hacía público, lo que él escribía, escribió desde 1898 hasta 1950, más o menos. Y alguien atento, digamos, a la realidad política y que vivió de cerca algunas cuestiones que tenían que ver con el Estado, sobre todo con las altas esferas, podía ser un testimonio interesante. Entonces, eso me pareció más, por eso esto de que me parece un gran, como puede ser cualquier otra cosa probablemente, un gran disparador, como vos decías, ¿no? Y en esa biografía, ¿qué te posibilita Juan Álvarez para poder hablar de otros fenómenos? Ah, sí. No, sí, o sea, posibilita y limita en un sentido, porque es siempre es limitado cuando uno toma un solo, pero me permite hacer un recorrido largo de la historia argentina. A veces, si no, uno tendría que optar por hacer un recorrido mucho más corto. O sea, el que investiga historia difícilmente pueda tomar periodos muy largos. Acá puedo tomar un periodo muy largo porque tomo un solo actor, de hecho, como centro. Me permite entender o tratar de entender una parte del mundo cultural de la ciudad y del país en todo ese periodo y cómo fue cambiando. Me permite entender parte de la historia política de la ciudad y la historia política del país. O sea, por ejemplo, ¿no? Él no era estrictamente simpatizante de la Liga del Sur o de la Democracia Progresista. Pero yo creo que a partir de él se puede entender ese partido que surgió con Lisandro de la Torre y que terminó siendo un partido local. Un partido local y regional y subregional, digamos, porque tiene todos estos elementos del imaginario de la ciudad hija de su propio esfuerzo con su hinterland rural y el puerto. El Partido Demócrata Progresista fue eso en gran medida, o la Liga del Sur. Permite también indirectamente y muy parcialmente, digamos, tratar de entender cómo emerge el peronismo. Y muy indirectamente, y una parte nada más. Entenderlo por contraposición, es alguien que todavía, insisto, está con su cabeza en la política del siglo XIX. La parte oligárquica, digamos, de esa política. ¿Sí? La parte esa de política desde arriba. Entonces, bueno, aparece la política de masas y con mucha fuerza con el peronismo, con el radicalismo ya también ha aparecido. Es interesante también la historia de Rosario cuando habla de la época de Irigoyen. Es absolutamente y muy anti-irigoyenista. Muy anti-irigoyenista. O sea, también política de masas y algo que resulta a cabezas conservadoras como la de Álvarez bastante molesto. Entonces, bueno, desde ese punto de vista me pareció interesante poder entenderlo. No porque yo diera lo que él piensa, ni lo más mínimo, ¿no? Justamente. Sí. Pero. Muy bien, interesantísimo, la verdad, Mario, todo este recorrido que hicimos, este recorrido biográfico, que, bueno, como decías recién, posibilita también otras cosas. Por último, bueno, además de agradecerte por tu presencia aquí en Clase Pública, consultarte también por qué otras cosas se pueden leer, ¿no? Ya sea escritas sobre Juan Álvarez o bien la propia obra de Juan Álvarez. No, sobre Juan Álvarez, bueno, la historia de Rosario todavía sigue siendo un libro que se puede leer, no, al contrario, yo digo, pero por ahí es interesante también encontrar esta lectura, decir, bueno, a ver cómo se piensa la ciudad y encontrar eso que dice hija de su propio esfuerzo, ¿no? Un eslogan que después quedó en el tiempo. Las guerras civiles de Argentina sigue siendo un libro valioso, pero es un antecedente en realidad de cosas que después se hicieron a posteriori, ¿no? El ensayo sobre historia de Santa Fe también. Después hay otros que, bueno, no han sido lamentablemente reeditados, como insisto, este de la música, que es un libro muy entretenido para leer. Y sobre él, bueno, Alperín Donghi ha escrito muchísima gente en realidad. Ha escrito también hasta, uno puede encontrar a Jauretche hablando de él. Jauretche reivindicándolo. Ajá. Galasso hizo una cosa muy curiosa que yo no estoy para nada de acuerdo con lo que hizo, porque Galasso sacó una serie de tomos que se llaman Los Malditos, y entre ellos, entre Los Malditos, está Juan Álvarez. Entonces, en un momento dado, ¿por qué maldito? ¿No? Porque según él fue ninguneado, digamos, por la oligarquía, según lo que ellos consideran o lo que él consideraría oligarquía. Y en realidad alguien que fue editado en vida en un libro por lo menos durante 6 veces difícilmente sea alguien ninguneado, aparte editado por ediciones a veces del Estado. O sea, la Guerra Civil de Argentina fue editada, por ejemplo, por el Círculo Militar en algún momento, en una comisión, que es una curiosidad que no me atrevería a hacer una interpretación sobre eso, pero y si lo leyó o no, pero en el comité editorial de esa colección estaba Perón. O sea, no sé si lo habrá leído Perón, pero acá probablemente sí. Después, bueno, Fernando Devoto también ha hecho algunas cosas, y después hay otras cosas que son más inhallables, más difíciles, o sea, porque sobre él también escribió Alcides Greca, un contemporáneo de él, que es alguien bastante interesante, que fue compañero de él de trabajo en la Facultad de Ciencias Económicas, en fin, no hay demasiado tampoco. Después hay un libro que sacaron unos colegas, Sandra Fernández y Elida Sonsoni, que fue profesora mía también, que tratan a los Álvarez, a la familia Álvarez, que esto no lo mencionamos, pero es interesante porque es toda una familia de intelectuales, y que se posicionó, digamos, en la sociedad rosarina también como intelectuales y profesionales. O sea, estaba el padre, que era juez, Serafín, don Serafín Álvarez. Y estaba, había otros más, pero los más relevantes fueron Juan Álvarez, el que mencionó, de que hablamos todo el tiempo, y Clemente. El hospital. El hospital. Clemente, que fue un médico sanitarista muy importante en su época, era el hermano, un hermano mayor de Juan Álvarez, que bueno, no dejó demasiado escrito, pero en realidad lo interesante de Clemente Álvarez fue su práctica, ¿no? Él fue uno de los, bueno, fue uno de los fundadores del Hospital Centenario, y fue uno de los fundadores de la Facultad de Medicina y de lo que fue anterior, que era una escuela de medicina que se enseñaba a enfermeros y con una actividad, digamos, a nivel de salud pública, de sanitarismo y de medicina social muy importante, Clemente Álvarez. Y bueno, y el padre, que había sido juez y un gran polemista. El padre era un gran polemista que polemizó con muchísima gente en la Argentina, y gente importante, digamos. Cayó a la Argentina, bueno, pero como muchos de estos españoles que venían acá, vivían polemizando y, bueno, conocían al mundo intelectual y político argentino. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Mario, por haber estado aquí. Bueno, no, gracias a ustedes. Pública. Mario Gluck, decíamos al principio, es docente de Historia Latinoamericana Argentina 2 en la carrera de Ciencia Política aquí en la UNR y también de Historia Latinoamericana en la carrera de Ciencia Política, pero de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y nosotros nos reencontramos en la próxima. Chao.